Que estábamos viendo en la tele, en un canal que se llama I&E, hablaban de los cultos y creencias extremas. Y hablan de diferentes sectas que uno a veces tiene un conocimiento de cierto número, pero al ver en la televisión yo digo, ¿cuántas que hay? Sí, una cosa de locos. La cantidad de creencias que se han individualizado, que surgieron de un lugar y han hecho estragos en sus integrantes. Y uno lo ve y dice, pero ¿cómo puede ser que uno sea parte de algo así voluntariamente? Y es como un trabajo mental, ¿no? Que hacen sobre la gente para que sean parte de eso. Y yo pensaba, ¿somos diferentes nosotros, tal vez? ¿Seremos diferentes a una secta o un culto como cualquier otro? Porque como es un lugar donde uno va, te hablan, te persuaden, te lavan la cabeza de una manera de que uno ya está sujeto a ese lugar y no puede salir. ¿No? Ya está como atado a ese espacio, a ese lugar. Y si uno se va, es trágico, pero si uno se queda, también. Entonces, es complicado. Entonces yo me puse a pensar, y a pensar, y a meditar. Digo, ¿de qué soy parte yo? Porque así como estamos ahora en este lugar nosotros reunidos, y hay una persona como yo adelante con un libro sagrado abierto acá, hablándoles a ustedes. Quizás tú no estás muy enganchado con el mensaje de hoy, no es una introducción, pero me queda pensando y quiero compartir el pensamiento, creo que es de bendición. Y yo digo, en muchos lugares, a esta misma hora, está ocurriendo lo mismo con otras religiones y con otros grupos. Hay una persona como yo, hablándole a ustedes, que están sentados ahí, escuchando lo que tengo para decir. Y a lo mejor creyendo lo que estoy diciendo, y se van de acá convencidos de que lo que dije es verdad. Porque lo que yo digo está en un libro sagrado que yo tengo acá, ¿no? Entonces se van de aquí, y al principio uno entra como, amén, amén, pero uno pensando en esto, digo, ¿será verdad? ¿No seré parte yo también de una secta como cualquier otra? ¿O de una religión, o como ustedes lo quieran ver? ¿No seré parte yo de algún movimiento mental, alguna filosofía que está como invadiendo todo el mundo? Y yo también caí en eso, a lo mejor me han convencido, estoy atrapado. ¿Será realmente así? Entonces yo me puse a comparar y a pensar si realmente será así con nosotros también. Y esas son preguntas que hay que hacerse. ¿Amén? Amén. Nos tenemos que cuestionar las cosas. Y eso es lo primero que no van a escuchar en una secta. El primer indicio, algo que siempre recalcamos y repetimos en este lugar. Y en las iglesias, por lo menos cristianas, evangélicas, y como deberían ser, es que hay que cuestionar todo. Hay que preguntar todo, indagar, buscar la verdad. Porque nosotros predicamos a alguien que dijo, yo soy el camino, la verdad. Bien. Entonces, si él es la verdad, entonces la verdad es abrir los ojos y descubrir que lo que me están diciendo es cierto y es verdadero y es veraz y se puede comprobar. ¿Sí? También dijo Jesucristo, si el Hijo libertare, dice la palabra, seré verdaderamente libres. O sea, ¿qué pasa si alguno de los que estamos acá nos queremos ir? Yo no quiero venir más a este lugar. Me cansé, no sé, me canso de cómo son, de cómo hablan, lo que dicen. Quiero salir y explorar, así como el hijo pródigo, ¿no? Ya, dame mi herencia, que me quiero ir allá al mundo, quiero experimentar, no quiero estar así encerrado acá en este lugar, quiero ver cómo es el mundo, quiero ver cómo es afuera. Porque me han enseñado que uno está en una religión como atrapado, como apresado, y que tengo que liberarme, soltar mis cadenas, ir hacia afuera y descubrir lo que es el mundo. El hijo pródigo se fue con este pensamiento, así le fue, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si alguno de nosotros quiere salirse? Quiere irse de acá. ¿Qué pasaría con usted si decidiera eso? ¿Qué le haríamos nosotros, los que permanecemos acá? Iríamos a insistentemente golpear su puerta, vuelva por favor. Le diríamos amenazas, le echaríamos maldiciones, lo perseguiríamos por las redes sociales, le contaríamos a los demás que usted se fue porque cometió un pecado muy grave, porque, no sé, era narcotraficante, porque engañó a su pareja. Entonces tenemos que ensuciarlo para que nuestra religión no se ensucie, ¿no? ¿Haríamos algo así? Lo sabemos porque hay gente que ha venido, se ha ido y sigue su vida tranquilamente. y seguimos hablando con ellos. ¿Le damos vuelta a la cara? No les hablamos más porque son infieles, han abandonado. No, para nada. ¿No es así? ¿Dan fe ustedes de esto? Es otra cosa que no van a encontrar en una secta, en una religión, cualquier otra. Puedo preguntar, puedo dudar, puedo cuestionar, todo, absolutamente todo. Por último, este libro, predicamos con un libro sagrado, supuestamente. Entonces, como lo que está acá, nosotros decimos que es sagrado, entonces es verdad, ¿no? Y ya está, lo damos por sentado. Como si fuera el Corán de los islámicos, ¿sí? Como si fuera el de los hinduistas, que también tienen el Ramayana, o cualquier otro libro sagrado que ande dando vueltas por ahí. Como es sagrado, estuvo enterrado mucho tiempo, entonces es verdadero. ¿Será así también con la Biblia? ¿Solamente porque alguien lo descubrió en una cueva y lo sacó y es un texto antiguo, entonces es verdad? Ahora, los que estudiamos la Biblia, realmente nos tiramos de lleno a decir, bueno, estudiar la Biblia no es leer un versículo y decir, es verdad porque está en la Biblia. No. Estudiar la Biblia es agarrar un versículo y decir, bueno, ¿por qué esto es cierto? Yo me salgo de la Biblia por un momento, porque un momento dicen, porque Jesús nació en Belén, ¿no? Bueno, me salgo de la Biblia y busco, indago. ¿Belén existió? Resulta que sí. ¿Fue una ciudad que existió? Sí, es más, existe hasta el día de hoy. Y hay registro de que hay un Jesús que nació en ese lugar. Y hay un montón de registros que están afuera de la Biblia que me indican que lo que dice la Biblia es cierto, ¿verdad? Vuelvo a la Biblia. Dice que Abraham nació en Ur, tierra de los caldeos. Me salgo de la Biblia, busco. Ur, ¿será verdad? ¿Resulta que sí? ¿Cuántos profesores de historia tenemos? ¿Cuántos profesores de historia? Buscó, ¿y qué hay ahí? Tierra de Babilonia, que estaba la ciudad de Ur, donde empezaron a caldear el metal. Entonces por eso se lo llamaban los caldeos, que es la actual Irak. Entonces uno regresa, es cierto. Uno lee el libro de Daniel. Daniel habla de acerca de 5 imperios que continúan. 1, 2, 3, 4, 5. Salgo de la Biblia. Indago la historia, 5 civilizaciones, tal cual como lo dice la Biblia. Escrito miles de años antes. Entonces yo puedo verificar que lo que la Biblia dice, no porque solamente la Biblia lo dice, sino que la Biblia está inmersa en la historia desde principio a fin. Puedo certificar y dar fe de todo lo que dice verdad, no solo porque la Biblia lo dice o porque yo estoy acá y lo digo, sino porque me puedo salir, podría explorar todo el mundo y regreso y no encuentro ninguna discordancia con lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Entonces, ¿estaremos en una secta? ¿Será un lavado de cabeza esto? ¿Será que si alguien se pregunta, pero yo tengo una duda, ¡shh! ¡Infiel! ¡Silencio! ¡No cuestiones al profeta! ¿No? ¿No? ¿Verdad? Porque si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Somos libres. Libres para hacer lo que querramos. Todo lo que Él nos ha dado lo podemos usar, lo podemos emplear, podemos dudar, podemos cuestionar, todo. ¿Amén? Amén. Y acerca de la palabra de hoy, el Señor me dio una palabra. Y siempre, yo, antes que se lo pida, el Señor me la confirma. Justo estábamos hablando con Marita y hablamos de esto, de esto ya. Y salta un tema y empieza, mira, yo estoy pensando esto, ta, ta, ta. Yo, justo el mensaje del domingo, tal cual. Tal cual, bueno, hablábamos de eso. Hoy mismo estaba hablando con alguien, está riendo, estaba hablando con alguien, me dice, y estábamos hablando que esto y que lo otro, y bueno, yo pienso esto acá, allá, digo, mirá, justo mira, se llama así el título del mensaje de hoy. Entonces digo, bueno, gracias Señor que confirma su palabra. Y esa es la otra dimensión que nos dice, nos pone la firma, no estoy en una secta, no estoy en una religión, no estoy en una institución. Hay un estado espiritual en todas las cosas que es real, que lo puedo vivir. Puedo irme de acá no solamente sabiendo más cosas, conocí una religión nueva. No es que me dieron información, me dieron un panfleto, no sé, un folleto, algo que ya sé más cosas. No, uno sale de acá con lo que el reino de Dios es, que lo vimos el otro domingo. El reino de Dios no son palabras. o hechos. Así dice la Biblia. Sino que es justicia, paz y gozo. Si nos vamos de cualquier lugar que se diga, que predica la palabra de Dios, que predica la Biblia, si nos vamos de ese lugar con justicia, es decir, que yo me siento justificado delante de Él, con paz en mi corazón y feliz, puedo decir que estuve en la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. Si no me fui de ahí, o pasaron dos cosas. O me metí donde no me tenía que meter, en cualquier lado, salí confundido, salí pobre, me sacaron todo. O nos dormimos durante la reunión. Pero me despierto, al final, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Me perdí todo. Por eso decíamos siempre traiga para anotar, para escribir, para retener todo lo que se dice en este lugar. Amén. Amén. Predicamos, no palabra de hombre, predicamos palabra de Dios. Amén. Y el título del mensaje de hoy se llama El placer de servir. ¿Vieron todo lo que estaba diciendo Marita recién? Bueno, todo totalmente desconectado de esto y apenas ella lo empezó a decir y yo empiezo con esta reunión, se conectan y se hacen un mismo mensaje. Creo que la palabra servir se ha usado en el mundo como algo para expresar humillación. Cuando se habla de servidumbre, se habla de ponerse abajo de alguien o que alguien tenga un pie arriba nuestro. Entonces eso es servicio, ¿no? Es como el que está sentado en un trono y están al costado abanicando sus palmeras, ¿no? ¿Verdad? Y trayendo un racimo de uvas. Entonces está tirado así en la cama y le ponen las uvas. No, son los sirvientes. Y él es el emperador, es el rey, ¿no? El que manda. Ese es el concepto que se ha tenido a lo largo de la historia como el concepto de servir. Hasta el día de hoy se usa como una estrategia de marketing, ¿no? De mercadotecnia, ¿no? Es como, estamos para servirle, ¿no? De esa manera uno entra a un lugar y se siente servido, ¿no? Es una estrategia, ¿no? Porque el cliente siempre tiene la razón, cosas así, entonces uno se sienta, el mozo, sí señor, que le sirvo. Entonces se tiene ese concepto de servicio como un lugar donde yo entro y me tiene que atender acá. No, el cliente tiene la razón. Me toca hacer valer mis derechos en este lugar. Vamos, atiéndanme. No es que uno entre con esa actitud, no, ¿verdad? Pero es lo que se trata de inspirar en el cliente. Es una estrategia de marketing. Entonces la palabra servicio, cuando lo decimos, hermano, usted tiene que servir. Entonces nos imaginamos, ok, entonces hay líderes, ¿no? Hay líderes que están como adelante, como en el frente, y todo el resto son servidores de ese que está ahí adelante. Porque eso es lo que las religiones nos han enseñado. Las religiones nos muestran siempre que el líder, hay un líder, vamos a empezar por ahí, hay un líder supremo. Supremo y que todo lo sabe, que todo lo entiende, todo lo controla, todo lo domina. Se viste de una manera especial, con vestimentas bien ostentosas, notorias, y cuando entran en algún lugar es como que ha entrado la luz a los hombres. Es como, oh el Altísimo, oh el Enaltecido, su Santidad. ¿No? Nos hemos acostumbrado a eso, y que casi que nos tiramos así lado a lado, todo ahí para que sus pies no toquen el suelo contaminado, porque hemos sido forjados, más que nada en Latinoamérica. Hemos sido forjados en ese pensamiento de que hay un líder, está el líder supremo Kaiosama, el grande. Y cuando llega va a venir a nuestro país, no vino este año, va a venir el otro, y lo estamos esperando. Cuando llega, llega ahí todo en su auto blindado y todo, y saluda, y me saludó, parece como un rockstar. No, es como, tenemos ese pensamiento de que está el líder, el jefe, que manda, el supremo. No se le cuestiona, no se le pregunta, no se duda, él es el líder. Y la servidumbre somos nosotros. Nosotros somos los que construimos las pirámides, los que acarreamos esas grandes rocas, los que recibimos los latigazos. ¡Ush! ¡Trabaje! Somos la servidumbre. Y tenemos ese pensamiento arraigado en nosotros. Entonces cuando dice, vos me tenés que servir. ¡Ah! Yo te voy a servir. No, te ayudo cuando mucho. Entonces la prueba es ayudar o ser hospitalario es un poquito mejor. Pero servir es Nos duele en el ego, nos duele interiormente, porque es una palabra que estamos acostumbrados. No fuimos culturalizados con esa palabra. Servir. ¿Sí? Hay que servir a la mesa. Es como algo que es de mozos, ¿no? Es de que sirve siempre. Y ese es un pensamiento que ya viene desde el Antiguo Egipto. Desde el Antiguo Egipto. De ahí donde vemos el concepto de servidumbre más claro que ustedes puedan tener, ahí comienza. Éxodo 1.13. Yo lo encuentro y lo leo, ¿sí? Así no perdemos mucho tiempo. Éxodo 1.13. Estamos en el contexto de los israelitas en Egipto. ¿Recuerdan? Todavía Moisés no los liberó, no se dividieron las aguas, ¿no? Todavía están en Egipto. Y el faraón que estaba antes, que conocía al pueblo de Israel, que los respetaba por causa de José, ya murió. Murió José, murió todo. Es decir, ¿esa historia qué es? Esta historia de Génesis 50, el último capítulo de Génesis, para atrás. Desde Éxodo 1 en adelante, aparece un nuevo faraón. Y va el pueblo de Israel, que es un pueblo fuerte, que es un pueblo que va creciendo en número y le da miedo. Entonces dice, los tengo que controlar, los tengo que dominar, para que no se levanten un día y tomen nuestra tierra. Entonces dice el 1.13, y los egipcios hicieron, ¿qué? Servir a los hijos de Israel con dureza. Es más, el 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, otra vez, al cual obligaban con rigor. Entonces fíjense las diferencias que hace la Biblia, porque no dice los amargaron con servidumbre, sino con dura servidumbre, con rigor, con trabajos forzados. El problema no era que Israel estaba sirviendo a Egipto, no era el mayor problema. El mayor problema era que era con dureza. Ellos le decían, bueno, vayan haciendo ladrillo. No. Ese tiene que hacer tanta cantidad de ladrillo y tienen que cumplir. Y si no cumplían, los hacían cumplir. Hacían esa cantidad de ladrillo, sí o sí. Sí o sí. Incluso vamos a ver que aunque la servidumbre era dura, era llevadera para los israelitas. O sea, era un servicio que se acomodaron a hacer. Dijeron, ok, nos dan de comer, estamos en una tierra segura. Bueno, si trabajamos por esto, tiene sentido. Poco duro el trabajo, es verdad, pero bueno, se puede, ¿no? Con trabajo nos ganamos el pan de cada día. Y a veces esa mentalidad también va hacia nosotros, que adoptamos como un momento en el que, bueno, está bien, así como estoy, ¿no? Puedo mantenerme en este nivel. Aunque hay mayores cosas, aunque hay lugares que podría avanzar, podría crecer, pero está bien. Me puedo acomodar a esto, puedo vivir con esto, no hay problema. En el capítulo 16 de Éxodo, fíjense lo que pasa. Éxodo 16, los versículos 2 y 3, fíjense lo que dice. Obviamente pasamos 16 capítulos, ¿sí? Entonces, Israel, cuando estaba ahí en Egipto, Dios llama a Moisés para que vaya a la tierra de Egipto, se presente delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pues ya están sirviendo acá. No, pero es otro servicio. El concepto de servir que ellos tienen no es de Dios. Ellos tienen que servir a Dios. Es un servicio diferente. Es un servicio diferente. No es este servicio. El servicio que le estás haciendo hacer a los israelitas no es el correcto. No está bien. Ese dominio sobre el hombre. No es así. Ellos tienen que servir a Dios. ¿Tienen que servir a quién? A Dios. No a los hombres. Y tienen que irse de ahí. Y después de esas 10 plagas, el pueblo por fin sale, cruzan el Mar Rojo, los egipcios los persiguen. Entonces, cuando cruzan por el seco, ya dividiéndose el mar, vuelve, los egipcios perecen en ese lugar, llegan al desierto. Y empiezan a caminar y andar y andar y andar y andar. Y en un momento, los egipcios recuerdan Egipto. Y dicen lo siguiente. Éxodo 16, Esperen que me fui hasta Levítico. No entendí el texto, yo estaba en Levítico. Con razón. Éxodo 16, del 2 al 3, ahora sí. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Murmuraron ellos. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Qué murmuración, eh! Pero fíjense, ¿vieron cómo recuerdan Egipto? ¿Prestaron atención cómo recordaban Egipto ellos? Cuando estábamos tranquilos y comíamos hasta saciarnos, estábamos bien, estábamos... aceptábamos la situación, mucho trabajo, sí, pero... estaba bien, estamos de acuerdo con eso. Pero ahora lo trajiste acá, a morir. Es más, Dios les había prometido que iban a llegar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Así era, se describía la tierra prometida. Y ellos dijeron, en otra de sus murmuraciones, nos ha sacado de la tierra que fluye leche y miel. Llamaron igual a Egipto. O sea, el lugar al que vamos es igual del que Dios nos sacó. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Llegaron a la posición de igualar lo que el mundo te ofrece a lo que Dios te da. Sí, es lo mismo. Me sacaste de cantar de acá para cantar acá. Es lo mismo. No es lo mismo. Y hasta que no llegaron allá y descubrieron lo que Dios tenía para ellos, siguieron murmurando todo el camino. Todo el camino. Capítulo 3 de Éxodo. Cuando Dios quiso sacar a Israel de tierra de Egipto, Él tenía que hacer algunas transformaciones con ellos. No solamente era trasladarlos de una tierra de pecado, de una tierra de profunda idolatría, todos conocemos como es Egipto, creo que una de las primeras civilizaciones que estudiamos en la escuela, de los faraones, las pirámides, la vida de ultratumba, los diversos dioses de Anubis, de Horus, etcétera, etcétera. Entonces Dios los quería sacar de esa cultura, así como hizo con Abraham, igual, sacarlo de ese lugar físicamente para trasladarlos a una tierra que sea de ellos, nada más. Una tierra donde le pudieran servir, donde pudieran con total libertad trabajar su tierra, tener sus campos, sus ganados y dedicarse a Dios enteramente, sin influencias como tenían en Egipto. Porque ellos cada vez que querían hacer su oración matutina a Jehová, tenían que decir, bueno, tenemos 2 minutos, tenemos que salir ya a trabajar, ya. Entonces, si nos apuraban, le daban con el látigo. Entonces, estaban en un contexto que no tenían libertad. Estaban en servidumbre egipcia, dura servidumbre egipcia. Entonces, ellos tenían que salir de ahí físicamente. También con esta connotación espiritual. Pero, otra liberación que tenía que hacer con ellos Dios, que fue un proceso larguísimo y al final fracasó por culpa de ellos mismos, fue una liberación mental. ¿Recuerdan yo ese ejemplo que les daba con el nene que se portaba mal? Que la mamá le decía, sentate. Y él le decía, no me quiero sentar. Sentate, te dije. No me quiero sentar. Que te siente. No me siento. Pero sentaba y te lo agarra el brazo. ¡Tum! Se siente. Y el nene la mira y le dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Así, bien. Porque todavía, aunque Israel salió de Egipto físicamente, su corazón nunca cruzó el Mar Rojo. Se quedó del otro lado, viéndolos partir. Por eso, ¿por qué será, no?, que la palabra dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y allí donde tengamos nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Y ellos dejaron su corazón en Egipto. Y se fueron todos contentos y danzando del otro lado, pero empezaron los problemas del desierto ¡Ah, Egipto! ¿Dónde estábamos bien? ¿Dónde comíamos? ¿Dónde nos sentábamos con toda la familia? ¿Dónde celebrábamos Navidad? ¿Dónde íbamos al shopping? Nos estábamos re contentos, re felices. Ahora tenemos que venir acá a morir, a sufrir. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? Y así, con esa actitud, murmurando todo el camino, porque su corazón lo dejaron allá. Su mentalidad nunca dejó de servir en Egipto. Casi que extrañaban los latigazos, mirá. Estaban acostumbrados a eso. Porque de repente tenían la libertad en sus manos. ¿Y qué pasa? Miren. Cuando se descubrió lo que el gobierno nazi estaba haciendo, porque no era algo público, lo que Hitler estaba haciendo en los campos de concentración, en Auschwitz, nadie lo sabía. Eso es historia, ¿sí? Esto lo tiene conocimiento. No es que él estaba matando judíos públicamente en las plazas. No, no, no. Él restauró el país de Alemania y todo el mundo lo amaba y lo veía como un líder muy religioso, amante de los animales, vegetariano, protegía, tenía sociedades protectoras de animales, organizó los sindicatos laborales, inventó el automóvil, el Volkswagen, el trabajo, se lo inventó él. O sea, muchas cosas. ¡Qué gran presidente que tenemos! ¡Qué gran presidente! Hasta que llegó el fin de su gobierno, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, y por fin llegaron y empezaron a revisar sus cosas. Acá está el escritorio, acá están sus papeles, pero es muy raro, este es un hombre sanguinario. Y los de Alemania decían, no es sanguinario, nuestro país ha hecho maravillas. Y la gente de otros países decía, no, pero acá está haciendo desastres en el mundo. No puede ser, es un hombre maligno, es un hombre que no tiene piedad, no tiene misericordia. Y la gente de Alemania decía, pero no es así, nosotros, para nosotros Adolf Hitler es el mejor, es un campeón, es un presidentazo. Un soldado, un musulmán, que le enseñó Mussolini. Pero sí, tiene que haber. Revisando, llegan a los campos de concentración en Auschwitz. Abren las tranqueras, llegan a los lugares. Hay fotos de esto, de gente entrando, gente muy adinerada, todos contentos. Acá como de turismo, ¿no? Entran y después la foto de cuando salieron. Lo que vieron adentro de esos lugares. Les transformó la vida totalmente. Ahora los sobrevivientes del holocausto, muertos de hambre, esqueléticos, ¿cómo los tenían que alimentar? Cuenta una historia, unos testimonios, de uno de los sobrevivientes, cuando todo acabó, que pudieron salir de la cárcel de a poco. No era una cárcel, era un campo de concentración. Empezaron como a salir, que ya no habían soldados, que ya no habían puestos de vigilancia, que ya había acabado todo. Empezaron a salir y a sumarse. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Corrieron hasta las cocinas, totalmente muertos de hambre, y empezaron a comer. A comer. Se embutieron tanta comida que un montón empezaron a morir por tremenda ingesta. Porque sus cuerpos no estaban habilitados para ingerir toda esa comida. Una persona así, como en el libro del Náufrago también, dice cuando pasa tanto tiempo con hacinamiento, con hambre, se tiene que darle sopitas, algo muy suave, muy de a poco, que lo vaya digiriendo, y después unas papillas y así, pasan muchos días hasta que por fin, después de mucho tiempo, puede comer algo más sólido, ya carne, no sé, o algo de eso, ¿sí? Entonces hay un proceso. En el caso de los israelitas, salieron a la libertad. ¡Ah, libertad! ¿Y ahora qué? No supieron qué hacer porque estaban mentalizados a estar toda la vida. 400 años en Egipto le forjan la mente a alguien, ¿verdad? Salió toda una cultura, 4 generaciones de Egipto salieron a la libertad del desierto. ¿Y ahora qué hacemos con nuestra libertad? Y empezaron a sentir que su corazón extrañaba. Tenemos que volver. Porque esto no es... ¿Qué hago con mi libertad? ¿Qué puedo hacer? Entonces Dios tenía que cambiar su mentalidad, su corazón. Éxodo 3, 12 dice... Éxodo 3 es el llamamiento de Moisés. Dios le dice a Moisés. Entonces, 13. Dijo Moisés a Dios... 12, perdón. Y él respondió, Dios a Moisés. Ve, a Egipto, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa era la señal. La señal que ahora no iban a tener es que ya ahora me van a servir en este monte. Y van a tener su corazón en este monte. Y Moisés creyó. Está bien, los fue a buscar y cuando salieron, por fin llegaron ahí, se cumplió la palabra de Dios. Vamos a servir a Dios en este monte. Y Dios dijo, en 3 días voy a venir y voy a encontrarme con ellos. Por fin van a ver al Jehová que hace tanto tiempo que no ven. Miren cómo se habían olvidado de Dios, que cuando Moisés llega, porque ya le consultó esto a Dios antes, pero cuando llega, les dice que Jehová los va a librar de ese lugar. Él habla con los israelitas ahí en Gosén, y le dice, Dios me manda a mí a decirles que van a ser libres. Entonces ellos preguntaron, ¿y qué Dios? ¿Cómo se habían olvidado, verdad? Estaban acostumbrados que los egipcios tenían un montón de dioses. ¿Cuántos todos te mandó? Por eso ahí le dice, miren, el mismo 13 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? O sea, se iban a olvidar completamente de Dios. Y Dios le respondió, yo soy el que soy, el único, no hay otro. El que vengo diciendo que desde los inicios he creado todas las cosas, el que llamó a Abraham, Isaac, a Jacob. Yo soy. ¿Cuál? Anubis, Horus, no sé, ¿cuál? No, yo soy. No me voy a poner un nombre para que me agregues en el grupo de dioses. No. Yo soy el que soy. Así les dirás. Creo que es otra de las señales de que no estamos en una secta, en una religión. Usted tiene que creer en el Dios tal. Usted tiene que creer en Dios. ¿Cuál? Dios. ¿Cuál de todos? En Dios. ¿Pero cuál? En Dios, el único Dios que hay. El único Dios verdadero. Dijo Jesucristo, orando al Padre, y esta es la voluntad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dice, no hay, Dios dijo Jehová en Isaías, no hay fuera de mí otro, no conozco ninguno, no comparto mi gloria con nadie, porque Él es el único. Así que no hay puntos intermedios. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿En Egipto? ¿O acá mismo ahora? Mientras me estás escuchando a mí, ¿dónde está tu corazón? ¿Está presente en este lugar? ¿O lo has dejado en alguna parte? Porque no se pueden servir a dos señores. No se pueden servir a dos señores. Porque vas a amar a uno o aborrecer al otro. O amarás al otro y vas a aborrecer al primero. No se puede. No se puede. Incluso si alguien estudió un poquito de administración de empresa, una de las primeras cosas que le enseñan, me llamó mucho la atención cuando llegué a esa parte, que dice que no se puede tener dos jefes. No pueden haber dos jefes, porque hay inconsistencia en la empresa, tiene que haber uno. Puede haber vice del vice, secretario, no, pero tiene que haber uno adelante del todo, uno primero. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Ahora, ¿a quién estamos sirviendo? Servimos en el mundo donde nos hemos habituado a ciertos golpes de la vida, ciertas trabas, pero bueno, basta que uno luche, basta que uno le ponga ganas, ¿no? Así, tranquilo, ¿no? Confiado de que estamos en Egipto, que comemos, vivimos el día a día. O estamos viviendo la señal de estar en el monte de Dios, sirviéndole a Él. ¿Qué hemos hecho con la libertad que Dios nos ha dado? ¿Qué hicimos con la libertad? Predicamos libertad y es cierto, pero ¿qué hacemos con ella? ¿Para qué estamos usando la libertad? Miren cuántas preguntas que le estoy haciendo. Espero que se las esté haciendo a usted mismo. ¿Qué estoy haciendo con mi libertad? ¡Soy libre! ¿Para qué? No sé, pero puedo hacer lo que quiera. Tengo el potencial de hacer algo. Bueno, ¿y? Y nada, soy libre. Libre para correr. Bueno, ya hacía maratónicas antes. No hacía falta. ¿Libre para qué? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Se puede servir en libertad? ¿Cuántas preguntas? Señor, ayúdame. Creo que la clave, una de las claves, es dónde encontramos placer. ¿Dónde encontramos el placer? Si venimos a este lugar diciendo, yo podría estar con unos amigos en un pub tomando una buena cerveza, ¿no? Mirando un partido, que hoy por ser domingo capaz que hay uno, y si no, no sé, yo de fútbol no sé mucho. Pero podría estar haciendo muchas cosas ahora. Pero hice el sacrificio de venir a la casa del Señor. Aquí estoy, pongo mi vida. Pongo mi vida. ¿No? Veo como ese escarabajito me huye de la presencia. En el escarabajo es uno de los símbolos más importantes de Egipto. Miren qué señal. Y tengo mi corazón allá en el pub con mis amigos. Entonces estoy sirviendo a Dios. ¿Estoy haciendo uso de mi libertad para venir a Él en libertad? ¿O mi corazón sigue preso de mis deseos? Ahora, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que yo ya tengo que dejar de tener deseos? ¿Tengo que dejar que me gusten las cosas y tengo que venir con la cabeza totalmente lavada acá? ¿No? ¿Ese es el concepto? No. El concepto es cambiar la mentalidad tal como la pastora nos enseñó hoy. Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como está lejos del cielo, de la tierra, así de altos son tus pensamientos respecto de los míos. Y tengo muchas dudas, muchas cuestiones, pero yo sé que vos sabes todas las cosas. Y necesito que no solamente me enseñes cosas, sino que me enseñes a amarte. Que encuentre el placer en ti. Que yo ore, pero no con sacrificio. Bueno, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que, porque eso es una religión. ¿Qué es la religión? Cosas que tengo que hacer. Tengo que cumplir una serie de ritos el domingo, pues ya el lunes ya está, soy el anticristo el resto de la semana, no importa. Ya se me libera la víbora. Pero después vengo acá, entonces vengo y me sacrifico y hago eso. Voy por el desierto cruzando ahí. Es porque no hemos encontrado el placer de estar en su presencia. Y el amor no se puede obligar a nadie, siempre lo decimos. No te puedo decir, usted tiene que amar a Dios, tiene que disfrutar la iglesia. No, no te puedo obligar. Lo único que puedo decir es abrir tu corazón y dejar que Él haga la obra. Que Él te transforme. Que Él te haga nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Morir a quien yo era. Morir a mis deseos, a mis pasiones, porque esos deseos me llevaban por malos caminos que no me convienen. Yo sé que está mal fumar, pero no lo dejo de hacer y uno de vez en cuando no me hace mal. Yo sé que está mal tomar, pero bueno, una copita de vez en cuando me controlo. Yo sé cómo es. Está mal salir, pero bueno, yo salgo a los pubs, que no es como el boliche, es como algo más tranqui. Yo sé que está mal esto, pero bueno, siempre es como que estoy dominado por mis propios deseos y me traicionan. Y aunque yo hago fuerza para ir en contra del viento, mi corazón sigue allá, sigo deseando eso. Voy por la calle, siento como un humito de cigarro. Pero... qué buenas épocas. Me acuerdo. Hay incluso gente que cuenta testimonios de vida de antes, de cuando yo no era cristiano. Ah, vos me tenés que conocer cómo era allá antes yo. Un galán, ¿sabés? ¿Cuántas, no? Pero bueno, gracias a Dios que el Señor me libró de eso. Lo estás contando, pero con un amor, o sea, ¿está extrañada esa vida o qué te pasa? No, esa época, 20 atados al día, fácil, ¿eh? Fácil. No lo cuente, hermano, o sea, ¿no te da vergüenza la vida que tenías antes? No, pero, o sea, si no, estamos pensando en Egipto, con amor, con cariño, épocas. Se te ilumina la vista, se te llenan de brillito los ojos, qué buenas épocas. Me acuerdo ahí, con los muchachos. Salíamos pateando tacho basura en la calle. Nos sacaban enojados ahí la policía, ¿no? Escapamos, ¿eh? Ah. Pero bueno, gracias al Señor que me sacó de todo eso, de testimonio, hermano. El Señor nos ayude a cambiar nuestro lugar físico, no solamente, sino nuestro lugar mental. Sí, Señor. Porque no es solamente un cambio de mente porque sí, sino porque es un cambio de mente para hacer uso de nuestra libertad. Para que yo realmente pueda ser libre. Y si puedo ser libre de decir que no a cosas y puedo decir que sí a otras, con total libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, y como dijo Idayana, dominio propio. Entonces yo me puedo dominar. Puedo saber cuánto comer. ¿Tiene que ver eso? Sí, tiene que ver. Puedo decir, ya está bien, no como más. Serviste un poquito. No, está bien, ya, suficiente, suficiente. Está bien, gracias, gracias. Basta. ¿Todo eso te va a comer? No, un pedacito. Puedo dominarme. Y me invitan a algo, pero dale, dale, no sea amargo, vení. Ah, si vos antes te conocíamos, pero que nosotros era. No, pero ahora no, no, gracias, no, está bien. Pero ¿por qué no? Que no me gusta, qué sé yo, voy ahí, está la música re fuerte, no puedes hablar. Ah, a veces dicen los viejos. Ya. ¿Qué es eso, viejo? No, es que no me gusta. No, yo puedo analizar una situación, un lugar, y decir, este lugar no me gusta. No quiero estar acá. Y tener la libertad de poder irme de ese lugar y decir, me fui porque quería irme. ¿Amén? Amén. No, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No, los amigos me van a decir esto, me van a decir lo otro, me van a presionar el lunes, ¿qué me van a decir los compañeros de trabajo? Tienes todo un enrosque mental. Ah, pero eso es libertad, ¿no? Eso es diversión. Pero estoy recontra comprometido. Porque aprendí a vivir con los latigazos de Egipto, en esa tierra de servidumbre, que está bien. Tengo mis beneficios, igual está bien. Y qué bueno que salir hacia la libertad, de poder servir a Dios tranquilamente. Haciendo lo que me gusta. Haciendo lo que me da placer. Haciendo lo que puedo disfrutar. Puedo despertarme a la mañana y decir, lo que voy a hacer hoy me va a dar gozo. Me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. No estoy comprometido con nadie. Nadie me compró el corazón, nadie me compró la vida. No tengo que ir porque, bueno, yo estoy comprometido, porque estoy apretado ahí. Y no es que, bueno, vamos a liberar el compromiso, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, porque no le debo nada a nadie. Le cierro la puerta a mi jefe, a usted no le debo nada. No, sí, le debes tu trabajo porque te paga, ¿no? Entonces hay un intercambio. ¿Sí? Y con la vida familiar también, vos te debes a tu familia, te debes a los tuyos. Pero me refiero a la servidumbre, a la dura servidumbre de hacer cosas que no te gustan, pero las haces. Porque bueno, hay que hacerlas, ¿o no? Qué bueno decir no. Y cuando tengo que decir sí, puedo decir sí. Lo hago, no importa. Oh, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza tocar la batería la primera vez en la iglesia? Y yo dije que sí, porque lo voy a hacer. Si te equivocas, igual. La emparcharé de alguna manera. Y, pero si te olvidas lo que tenés que hacer, y bueno, hay otra cosa, qué sé yo, no sé, lo voy a hacer. Oh, es de valientes. Y así con todo, amén. Entonces tenemos que servir a uno de dos señores. Josué 24:15, lo tenemos en la pared, pero vamos a leerlo todo. Porque ese es un pedacito de 24:15. Josué 24:15. Qué bien que estamos de horario. Gloria a Dios. En una horita y media terminamos. Gracias, Señor. Un ratito. Josué 24:15. Miren, que el Señor nos ayude a que salgamos transformados de este lugar. Amén. Si ya fuimos transformados, gloria a Dios, reforcemos eso. Pero si todavía estoy ahí comprometido y atado, vamos a reforzar. Josué 24:15 dice, miren, creo que está bueno, vamos a leer del 14, porque Josué, vieron que el libro se llama Josué, entonces el protagonista de aquí, Josué, ya el último capítulo, el 29, versículo 29, ya es la muerte de Josué, entonces ya está a punto de dejar esta vida, dejar este mundo, y ese pueblo al que él lideró, que ingresó a la tierra prometida, está a punto de dejarlo, y no sabe Josué qué va a pasar con ellos, entonces les dice, les da... Desde todo el capítulo 24 hasta el versículo 28, es todo un discurso que Josué le da al pueblo. Y el versículo 14 les dice, ahora pues, como un consejo, ¿no? Como con todo el amor y el ruego, les dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense que a esta altura todavía Josué le estaba diciendo que saquen los dioses de Egipto. ¿Hace cuánto que Israel salió de Egipto? ¿Hace cuánto ya? Tuvieron, miren, por contar nomás, 40 años en el desierto. Y después entraron a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán, se derrumbaron los muros de Jericó, pasaron por la ciudad de Ai, donde estuvo el anatema, un montón de historias, repartición de las tierras a todas las 12 tribus, las que se quedaron del otro lado del río, el pedido de las hijas de Caleb, la muerte de Caleb, de todo, pasaron de todo, años, años y años, y Josué todavía les tiene que decir, saquen de sus casas lo que no les conviene. ¿Por qué todavía tienen las estatuitas de Egipto ahí? ¿Por qué las guardan? El Señor nos ayude. Es como dijo Jesús, tiempo que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre. Ahora pues temed a Jehová a servirle con integridad. Ahí les dice en el 14 que dejen todo eso, el 15. Y si les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Entonces, ¿se puede servir a dos señores? La Biblia nos dice, elijan hoy, no mañana lunes, hoy, a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Ustedes hagan lo que quieran, dice José, ya me tienen. Pero mi familia y yo vamos a servir a Dios. Porque tengo la libertad de poder decirlo y de vivirlo. Yo no les debo nada a ustedes. No les debo nada a Egipto. No les debo nada a los amorreos, a la tierra donde estamos. No les debo nada. Yo elijo servir a Dios. Y esa es la servidumbre que el Señor quiere en nosotros. No la servidumbre de latigazo. No la servidumbre que yo vengo a servir a Dios y alguien te va a poner un pie arriba. Ahora sí, lustra mi zapato. No, esa es la de Egipto. La servidumbre que Dios quiere es la que yo elijo servir. Que yo vengo, Señor, te voy a servir y me va a dar placer hacerlo. Me gozo en hacerlo. Estoy feliz de hacer cosas para vos. Lo que sea, lo que pongas en mi mano, lo voy a hacer con gozo, porque elijo hacerlo. Puedo irme cuando quiera. Nada te retiene a este lugar. Nada. Es como el hijo pródigo. Cuando se quiso ir, se fue. Y cuando quiso volver, volvió. ¿Y quién lo estaba esperando? El padre. ¿Y qué le dijo? ¡Ah, sí, ahora matate! ¿No? Dice que le empezó a disculparse y no ni lo escuchó. Buscó vestiduras nuevas para él, le puso un anillo en su mano, nuevos calzados, hizo una fiesta porque aquel que se había perdido ha regresado. Entonces el Señor nos ama y ama que estemos en su presencia. Voluntariamente. ¿Amén? El servicio es voluntario. Yo elijo servir o no. Es mi decisión. Puedo hacerlo. Segunda de Corintios 12:8. Mucho Antiguo Testamento hoy, ¿viste? Pero vamos a volver igual. Ya estamos. Lo último casi. Primera de Corintios, después de Romanos. Segunda de Corintios, perdón, después de Primera de Corintios. Segunda de Corintios 12:18. Dice lo siguiente. 12:8, perdón. 12:8. Que no es este texto. Segunda de Crónicas, perdón. Volvemos al Antiguo Testamento. No, Antiguo Testamento. Parecía raro. Segunda de Crónicas 12:8. Leo. Pero serán sus siervos. Era una profecía para el pueblo de Judá. Dice que el pueblo de Judá estaba en plena infidelidad. Entonces, Dios les quiere dar una lección a ellos. Dice, pero serán sus siervos, o sea, siervos de los enemigos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Entonces Dios dice, yo, a veces podemos entender por qué Dios permite que vivamos en el mundo, ¿no? Tanto tiempo. Y cuando decimos el mundo, decimos el sistema del mundo, ¿no? Vivir fuera de las cosas de Dios, viviendo nuestra vida, que nosotros creemos independiente, aunque estamos dependientes de muchas costumbres, hábitos, vicios, compromisos, ¿no? Y venimos atados a eso. Decimos, ¿por qué Dios no me salvó antes? ¿Quién no se pregunta eso, verdad? ¿Será que Dios se tardó tanto conmigo? Es como dice la pastora en la radio, de lo único que te vas a arrepentir al venir a este lugar es no haber venido antes. Y si, ¿cuántos años desperdicié? ¿Cuántas cosas que podría haber hecho? Digo, ¿será que Dios había olvidado de mí, se acordó de mí cuando tenía tal edad? Me pudo haber salvado antes. Pero ahí cuando leemos estos textos lo entendemos. Que ahora sabemos lo que es servir a los reinos del mundo y lo que es servir a Dios. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia es tener de repente el pie de alguien arriba de nuestra espalda y venir afligido y sometido por muchas cosas y situaciones que nos afligen a venir acá y de repente quitarnos ese yugo de servidumbre? ¿Y que no tengo más problemas? Sí, tengo problemas, como cualquier otro, pero no me dominan, no me controlan, no son un yugo arriba mío. Es como dijo Pablo, todo me es lícito, todo me conviene, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. ¿Vieron qué libertad? ¿Qué diferencia? Ahora lo sé, lo que es la libertad en Cristo, lo que es servir con libertad. Para eso fuimos creados. Éxodo 29. De acá donde se pone más lindo. Éxodo 29. ¿Lo tiene? Éxodo 29 nos habla de vestiduras. Miren, cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿qué significa todo esto, no? El Antiguo Testamento está lleno de símbolos. Si lo leemos, así leemos fines de Éxodo, Levítico, vamos a ver que hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Hablan de que Dios les manda hacer un tabernáculo, les manda hacer objetos así como estos, pero son como sagrados y significan algo. Hace como un candelabro con siete brazos, y el templo, y las cortinas, y las bases, y los utensilios, y tantas cosas. Y a veces es difícil de leer, porque uno va leyendo y especifica tantas cosas, y ¿de qué servirá todo esto? Son como símbolos de algo, pero no se entiende de qué es. Y uno sigue leyendo, leyendo, leyendo, hasta que llega Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y termina. ¡Pum! Y uno no entendió nada. Estaba lleno de símbolos de algo que simboliza no sé qué. Y se habla de alguien que va a llegar y nos va a explicar todo, pero no llega. Y termina el Antiguo Testamento. Pero gloria a Dios por el Nuevo Testamento. Cuando uno empieza a leer, empieza, con razón, claro, sí, ahora sí. Entonces uno empieza a entender, cuando Jesucristo viene, Jesucristo en su persona viene y manifiesta todo lo que es el Antiguo Testamento, nos pone en claro todas las cosas. Es más, les explica a todos los discípulos para que ellos después escriban las cartas. Cuando Él resucita, se queda 40 días con los apóstoles y discípulos todavía. Y se queda 40 días con ellos, explicándoles con el Antiguo Testamento todas las cosas, versículo a versículo. Esto significa esto significa lo otro, esto significa ya. Si no lean la carta de Hebreos, va a ver que está llena de simbolismo del Antiguo y Nuevo. Sí, wow, qué clara que es la Biblia. Ahora sí entiendo todo. Y uno de sus elementos está acá. Éxodo 29 dice: y las vestiduras santas, que son de Aarón, el hermano de Moisés, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. O sea, Dios dice, van a usar vestimenta especial. Yo quiero que Aarón y sus hijos me sirvan y sean el sumo sacerdocio. Pero no van a venir así con jogging, zapatillas y remera, no. Tienen que usar una vestimenta especial que después la detalla tal cual como tiene que ser. Incluyendo los calzoncillos. Los calzoncillos, sí, los calzoncillos, todo. A mí un calzoncillo que curiosamente empezaba acá y terminaba en los tobillos. Calzoncillo de la época. Para el fresco del desierto. Y cómo tenía que ser la túnica, y cómo tenía que ser el cinto, cómo tenía que ser el pectoral, el gorro, tenía que tener hasta campanitas al borde del manto. Que decía, ¡ay, qué lindo! No, era para saber que cuando el sacerdote entraba por abajo de la cortina, en el lugar santísimo, escucharon el ruido de que el sacerdote todavía estaba vivo. Que su sacrificio había sido acepto y no murió. Entonces con chan, tirin, tirin, no. Y cuando salían, ya un año más de perdón tenía el pueblo. Entonces era un servicio que requería una vestimenta. Requería estar cubierto de una manera especial. Primero, antes de vestirse, había que lavarse a profundidad, con lavandina casi. Y después, una vestimenta, y entraba en eso. ¿Ves? Sí, tanta limpieza. ¿Ves? Pero si eso no limpia el pecado. ¿No dice Isaías que por más que amontones lavandina sobre ti y te laves con jabón, no se quitará tu pecado? ¿No dice eso? Y bueno, pero esto es símbolo. ¿Símbolo? ¿Qué es? Símbolo. Símbolo de algo. Representa algo. ¿Pero qué representa? Quiero saber. Como dice la de la tele. Este símbolo es un símbolo de cobertura delante de Dios. Miren, ustedes imagínense que yo vengo así, estoy tomando un helado, se me queda una mancha acá. Justo adelante, ¿viste, Fran? Justo adelante. Ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya está. Me pongo un abrigo. Muerto de calor, colorado hasta acá. Pero me puse un saco de paño grueso. Ya le da más calor, ¿no? De decir eso. Pero los botones si es necesario, ¿sí? Una bufanda. Estoy abrigado. ¿No tenés calor? No, estoy fresco. Soy friolento. Pero estoy escondiendo algo. ¿Qué estoy escondiendo? Me mancha. Yo prefiero que ustedes piensen que soy un loco, de la que tengo el termostato roto, antes que vean que soy un mugriento. Que no me cambié la camisa. No. Entonces me tapo, me cubro. Y eso es lo que hacía la vestimenta y también los sacrificios. Los sacrificios y la vestimenta y muchas cosas cubrían el pecado. Lo tapaban para que no se vea. Para que de alguna manera uno lo vea y decía, esa persona es santa. Pero en realidad no era santa. Parecía santa. Tan santito que parecía. Pero estaba cubierto porque no se ve. Y eso a veces hacen las religiones también. Me da una apariencia. Me veo santo, ¿no? Su santidad. Que me veo así, me ven así, pero no soy santo. Tengo mancha en mí todavía, estoy sucio. Así estaba la historia de la higuera. ¿Sí? La higuera es una representación, las hojas de higuera con las que se taparon a Adán y Eva, representan las religiones. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la higuera y empezó a revolver entre las hojas? Miren, ¿por qué tengo una planta acá? Empezó a revolver entre las hojas, la pastura transpira, no le voy a romper ninguna hoja. Después está tenso. Y revisó entre las hojas y no encontró higos, no encontró fruto. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? La única vez que Jesús maldijo algo fue a la higuera. Maldita seas, nadie nunca más coma fruto de ti. Los discípulos se quedaron como, ¿qué ahora quería decir? Dijo Kiko. Al otro día pasaron por ahí, estaba seca la higuera. Seca. ¿Por qué? Porque Jesús exploró en las religiones del mundo. No hay fruto. No es real. No funciona. Que nadie se alimente de ti. Y esperamos que un día esa palabra se cumpla. Que nadie se alimente más de las religiones, del engaño, de la mentira, del sometimiento mental, de compromiso, de que hago lo que hago, no sé por qué lo hago, pero lo estoy haciendo porque es mi religión. Eso no es fruto. Ahora dice la palabra que estas vestiduras cubrían el pecado. Ahora, sin sangre no se hace remisión de pecados. Dice Hebreos que lo único que nos quita el pecado, que me lo saca, ¿sí?, como un buen quitamancha que no deja nada, es la sangre de Cristo. Que alguien tome esta mancha de alguna manera que yo no entiendo, de alguna manera sobrenatural, de alguna manera espiritual, que yo no lo veo, pero que la saque de mí, Pero la justicia de Dios demanda que esta mancha alguien la tiene que tener. Sí o sí. Porque si esta mancha se desvanece en el aire, hay injusticia. Porque hubo una mancha que no se limpió. Hubo un pecado que no pagó el precio que tenía que pagar. Es como alguien que roba, pero lo deja libre. Alguien que mata y no va a la cárcel. Hay injusticia. Hubo una mancha, un pecado, un error que no fue castigado, no recibió castigo. Esa mancha, si me la sacan, se la tienen que poner a alguien. ¿A quién se la ponemos? A alguien que esté limpio. ¿Quién está limpio? A ver. El que sea pecador, el que nunca tenga pecado, el que nunca haya pecado en su vida, le tire la primera piedra. A ver, que me avise, levante la mano. ¿Quién nunca pecó si le ponemos esta mancha? ¿Quién? Dígame, ¿quién no tiene manchas? Que nunca se equivocó en su vida. Dígame. Se la ponemos. Así no queda fuera del club. No hay nadie. Dice, Dios buscó en la tierra y dijo, no hay ni uno bueno, ni uno solo. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Y mira la cruz y el Hijo de Dios está ahí. El único puro, el único santo. No hay mancha en él, no hay pecado. ¿Y qué hace con mi mancha? La pone ahí. Y pero él está recibiendo el castigo en mi lugar. ¿Es injusto? No, es justo. Se balancea con esa misericordia de Dios. De lo que me pertenecía a mí, se lo dio a él. Sigue estando injusto. Sí, es injusto. Es injusto porque él está pagando algo que yo debería haber pagado. ¿Cómo se balancea la ecuación? ¿Cómo queda la balanza pareja? Bueno, vamos a balancear la ecuación. Todos los beneficios que él tiene como santo, como perfecto, como puro. Él como hombre obró en la tierra de tal manera que ganó su entrada al cielo. Es el único hombre que entra al cielo por obras. Al hacer todo perfecto puede entrar con osadía en la presencia de Dios y ninguna mancha él lo destruye. Él estaba perfecto delante de él. Entonces todo eso, ¿sabes qué? Ahora te lo vamos a dar a vos. Y se balancea. ¿Cómo puede ser? Pero no... No me... ¿Cómo yo lo puedo merecer eso? Y lo mereces porque ahora no tenés mancha. Porque esa sangre que se derramó ahí te limpia de todo pecado. Si lo crees. Si no lo crees, no. Pero el momento que creas... Sí, yo quiero eso. ¿Vale? ¿Cómo no voy a querer eso? Hay que ser muy loco para no creer eso. Para no querer eso. Sí, yo quiero, yo quiero. Es un paso de fe. Nada más decir, sí, yo quiero. Quiero que mis manchas, mis culpas, esto que me tiene hace años que vengo arrastrando, el peso de mis errores, no lo puedo cargar más. Pero viene alguien que lo quiere cargar por mí. Y lo toma en sus hombros y con sus brazos abiertos sostiene los pecados de la humanidad. Para que yo, si creo que Jesús murió por mí, en mi lugar, ahora si yo puedo entrar al cielo y no pasa nada porque Dios me ve santo. Porque esa justicia que él tiene, me la dio a mí. Su justicia me es imputada, así dice la palabra. Y tengo esta nueva vestimenta. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Levante su mano y diga más fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque lo hizo por mí. Amén. Amén. Lo hizo por vos. Solamente que, como dije antes, es voluntario. Dios no te obliga a ser santo. Dios no te obliga a que seas salvo. Dios no te obliga, tampoco te obliga a que vayas al infierno. Porque si Dios manda a la gente al infierno, no. Tenemos dos caminos para voluntariamente tomar. Hay uno que es ancho y espacioso y otro que es angosto. Hay uno que se ve que uno encuentra placer y uno encuentra diversión y se ve que está todo bien, pero su fin es muerte. Hay otro camino que es angosto. Cuesta, es difícil. Hay espinas a veces en el camino. Hay piedras, obstáculos que sortear. Que no son a veces del mismo camino, sino que son piedras que tiran del otro camino. Pero al final, veremos a Dios. Elijan, como dijo Josué. Elijan. ¿A quién van a servir? Pero el lugar que elijan, que sea con placer, con voluntad. No es que bueno, está bien, voy por acá. No, no, no, no. Tiene que ser con voluntad y con placer. Por eso este texto, este mensaje se llama el placer de servir. Tomo este camino porque entiendo lo que Él hizo por mí. ¿Cómo no responder a ese amor? ¿Cómo no corresponderle a ese amor? O sea que me amó tanto, ¿cómo voy a decirle que no? ¿Cómo puedo rechazar o pisotear, como dice la palabra, pisotear la sangre de Cristo? ¿Cómo podría hacer eso? Contrario. Con gozo en mi corazón, con profundo amor por Él, que nunca le voy a poder devolver, tomo este camino voluntariamente y con pasión. Y por mucho que me cueste, voy a seguir, porque al final me voy a encontrar cara a cara con aquel que hizo eso por mí. ¿Amén? ¿Dios envía gente al cielo? ¿Dios envía gente al infierno? Cada uno elige su camino. Dice en Deuteronomio, pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Escojan la vida para que les vaya bien. ¿Amén? Isaías 61:10. 10 minutos más. Ya terminamos. Isaías 61:10. Es un libro grande, 66 capítulos, así que lo van a encontrar. 61:10. Esta vestimenta que ahora tenemos, es la que dice Isaías. Esa era una vestimenta simbólica, ¿recuerdan? Simbólica. Pero ahora es literal, es real la vestimenta que Dios me dio. ¿Cuál es esa vestimenta? La justicia. Todo lo que era de Cristo viene y me viste. Por eso cuando leemos Gálatas y dice que nosotros estamos en Cristo, ¿cómo en Cristo? Es como si estuviéramos adentro de Él. Cuando el Padre me ve, ve a Cristo. Pero estoy yo, pero Él me ve a través de la sangre de Cristo. Pero soy un pecador, pero Él me ve santo. Pero yo me equivoco, Él me ve como que nunca me equivoco. ¿Pero cómo puede ser? Entonces yo trato de corresponderle a Dios día a día. Yo digo, quiero ser cada día más como vos me ves. Porque esa imagen y semejanza que se corrompió en Génesis 3, en el Edén, hay que restaurarla de a poco y de a poco. Ahora yo digo, bueno, si me ves santo, entonces no entendiste nada. No sabes lo que es estar en Cristo, no sabes lo que Él hizo por vos. Lo que menos podés hacer es todos los días esforzarte por parecerte más a como Él te ve. ¿Amén? Él te ve santo. Sean santos, dice la palabra. Sean perfectos, nos dijo Jesús. ¿Y cómo? Ustedes sean perfectos. Inténtenlo con todas sus fuerzas. Quizás no lleguen ahí, pero no se van a quedar ahí. A lo mejor llegan acá, pero Dios lo va a ver como que lo intentamos y luchamos. Amén. Pero siempre con gozo. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré. Se la sabe, ¿no? Ya. Me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque ¿qué? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Siga. Sí, ¿qué más? ¿No se siente hermosamente vestido esta noche? ¿Y eso cuándo pasa? En el momento que lo recibo, en el momento que lo creo. Es decir, vísteme, Señor, con vestiduras de salvación, con este manto de justicia que yo les decía hoy, como a novio me ataviado, así con un smoking bien bonito, con un moño, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? Para los que dicen que por ahí que no se puede usar bichutería, bueno, acá está el texto. Úsenlo. Se los di, de nada. Así nos quiere ver el Señor, hermosos, amén. Preciosos, amén. Amén. Pero yo no me siento así, pero vestite así, voluntariamente servir a Dios con vestiduras de salvación, con vestiduras preciosas. Pero fíjense lo que dice al principio, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Si no servimos así, mejor no sirvamos. Si vamos a venir a forzarnos, a luchar, acá estoy, Señor, en la lucha, y aunque estoy mal, te voy a alabar igual. No, no, entonces no entendimos nada. Entonces nunca voy a estar triste en la vida, nunca voy a sufrir. No, ¿cómo que no? Vivimos en el mundo. Jesús cuando habla con el Padre, le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nos va a cuidar, nos va a guardar, y van a haber situaciones que nos dan tristeza, que nos den amargura, malas noticias, que nos caen a veces como balde de agua. Pero en ese momento recuerdo quién soy, recuerdo mi identidad, de que mi corazón no está ahí. No está ahí afuera, como el resto. No es que si el país está mal, mi corazón está en el país, así que si el país está mejor, estoy mejor, y si está peor, estoy peor. Y si hay crisis, estoy acrisisado. Pero si el país mejora, ya estoy más contento. No, yo estoy siempre con gozo. Y gozo no es estar contento. Gozo es tener templanza. Es tener paz. El gozo de mi salvación, dice la palabra. Decir, mira, no importa lo que pase con el país. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Conforme a los que su propósito son llamados. A los que le aman. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque se juntaren millares contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dígalo como Marcos Witt. Yo estaré confiado. Escúchelo después. Ese es el gozo. Estoy contento, estoy confiado, estoy tranquilo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque estás conmigo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de los reyes, de los presidentes, de los gobernadores. No, delante de Dios en toda oración de ruego. Y el Dios de una paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tú sabes guardar en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Miren cuántos textos que hablan de lo mismo, hermano. Ese es el gozo. De saber que salgo ahora de acá y no me fui de su presencia. Vivo en su presencia. Hay un gigante que va conmigo y no va nada que se ponga contra mí. Puedo vencer, puedo avanzar frente a todo. Y cuando llego a mi casa, todos esos problemas gigantes que me vieron partir de mi casa, ¿a qué va de ese lugar? ¿A qué? Cuando llego, era más chiquito de lo que yo parecía, de lo que parecían antes. Resulta que no eran tan grandes, porque el Señor me hizo gigante. El Señor me hizo crecer. El Señor me hizo levantar mi cabeza de una vez en la vida. De estar agachado ahí en Egipto todo el tiempo, resulta que me podía erguir. Y podía mirar. No soberbiamente. No pensaba, ahora sí, llego yo. Llego a mi trabajo y maltrato a todo el mundo. No, al contrario. Llego, pero con una sonrisota de oreja a oreja. ¿Qué le pasa? Está loco, no sé. Es que ayer vi a Cristo. Vi al Señor. Como empiezan muchos textos de los profetas, ¿no? Vi yo al Señor. Así empieza una profecía. Vi yo al Señor. ¿Y cómo era? Bueno, no es que lo vi. No es que apareció así un plumerido de ángeles, no. Pero lo vi. Te puedo decir que lo vi. Mi cara brilla porque estuve en su presencia. Lo vi en las canciones, lo vi en la palabra, lo vi hasta cuando dimos la ofrenda. Lo vi cuando llegué, lo vi cuando me fui. Estaba el Señor ahí, sé que estaba. No era una religión, no era una secta. No era un grupito que me estaban hablando cosas. Vi al Señor. Entonces no le creo nada a ninguna persona. Yo le creo a Dios. Amén. Fuimos creados para servir. Ahí en Génesis 2 dice que... Yo una vez me había cuestionado esto, fíjense. Cantaba recién convertidito. Miren cómo quería zafar. Decía... En Génesis 3, cuando Dios da una maldición al hombre, a la mujer y a la serpiente, le da una maldición a cada uno, ¿verdad? Por causa del pecado. Entonces al hombre le dice, la maldición para el hombre es que ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente. Vas a sembrar y vas a trabajar la tierra, pero el campo te va a producir espinos y cardos. ¿Sí? A la mujer le dice que va a dar a luz con dolor y que va a querer enseñorearse sobre el hombre, pero el hombre va a enseñorearse sobre ella. Y a la serpiente, que se va a arrastrar y va a comer polvo, y bueno, un día ya iba a venir Jesucristo a aplastarle la cabeza. Esa era la maldición para cada uno. Y después yo aprendí que cuando nosotros creemos en Cristo, Ahí en esa cruz no solamente están los pecados, sino las maldiciones. Toda maldición que haya sobre tu vida de cualquier índole, cualquiera que sea, están ahí en la cruz. ¿Amén? Amén. Dígalo más convencido. Amén. Ahí están. Trabajo de ocultismo, maldiciones, si alguien te insultó en la calle, todo maldición a la cruz. Así que cualquier cosa que disparen en tu contra, te pasa de largo y va a la cruz. Por eso puedes mirar a la cruz y decir, gracias Señor. Amén. Gracias Señor. Amén. ¿Sí? La palabra dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de que nosotros tengamos paz fue sobre Él. Sí, Señor. Amén. Todo está ahí. Y yo dije, entonces, yo escuché que se predicaba que una mujer cristiana que iba a tener un hijo podía orar por un parto sin dolor. Porque Cristo se llevó esa maldición. Yo, genial. Entonces, la maldición de trabajar al hombre. ¿Esto de ser cristiano? Me interesa. Pero después averigüé un poquito de. No, así. Hay que trabajar. ¿Cuál fue la maldición? ¿Que el hombre tenía que trabajar ahora? No, no, no. En Génesis 2 dice que Dios creó al hombre. ¿Sí? Lo formó del polvo de la tierra. Y dice que no lo creó en el huerto del Edén, lo creó X lugar. Y una vez que lo creó, dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Así que ya tenía que trabajar. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue la maldición, mejor dicho, sobre el hombre? Que ahora se iba a cansar, se iba a fatigar y el trabajo le iba a hacer algo de sufrir. Y que iba a trabajar la tierra, iba a salir espinos, iba a haber cardos. Y el fruto de su trabajo no lo iba a poder disfrutar. No se iba a encontrar deleite en su trabajo. Trabajar iba a ser como un castigo diario. Entonces digo, esa maldición, sí, Dios, Cristo la quita de nuestras vidas. Si lo creemos, ¿lo sabía? ¿Sabía que puede ir a trabajar contento? Y que el sueldo que le dan, o si es trabajador independiente, el dinero que recibe, ¿Dios le da gozo por lo que puede comprar? Quizá usted tenga un trabajo donde gana millones, pero sin Dios no va a saber ni en qué gastarlo. Si va a gastar, va a comprar un montón de cosas y siempre va a estar disconforme. Siempre va a estar mal. Siempre va a estar intranquilo. Y cuanto más cosas tenga, va a tener que poner cada vez más cámaras de seguridad, más alarmas, más seguros de vida. Va a estar más intranquilo. ¿Sí? Y cada día va a ser horrible ir a trabajar, horrible hacer sus labores, y todo lo que proviene de su trabajo va a ser para sufrir. Va a ser causa de sufrimiento. Por eso Eclesiastés dice que Dios le da al hombre la capacidad de gozar de sus de lo que él se provee, de lo que él obtiene en la vida. Entonces, aunque yo tenga solamente un vaso de agua, me da tanto gozo que Dios me haya dado esto, y lo disfruto tanto. Pero un vaso nomás, pero lo disfruto muchísimo. Y si Dios me da 200 vasos de agua, disfruto todos los 200 vasos de agua que me da. No importa lo que me dé, estoy feliz. Estoy contento. Esa es la maldición que Dios nos puede sacar. Entonces, ¿cuál es la servidumbre? ¿Cuál es el servicio, vamos a decirlo así, que suena más lindo, de Dios? ¿Cuál es? ¿El de sufrir? ¿El de ser humillado? ¿El de tener el pie de alguien arriba nuestro? ¿El de ser dominado por alguien? No, es el gozo de hacer lo que me gusta para aquel a quien amo. Y que puedo venir cuando quiera e irme cuando quiera, pero no me quiero ir. Por nada del mundo me quiero ir, porque amo este lugar. Le sirvo a Él hasta el fin. Y más allá. Amén. El último versículo, Éxodo 23:35. Y esto yo sé. Lo que tengo en la lapicera a la mano o el celular o algo, lo van a marcar, lo van a subrayar y van a decir, qué buen texto, me lo guardo, me lo voy a llevar, lo voy a hacer un cuadrito, lo voy a colgar en mi casa. Yo sé que les va a encantar este versículo, no sé si lo conocían, pero es hermoso. Éxodo 23, versículo 35. No, 25, perdón. 25. Capítulo 23, versículo 25, perdón. Capítulo 23, versículo 25. Bueno, el 24 dice, como introducción del 25, no te inclinarás a sus dioses, está con minúscula, ¿no? A otros dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Prometido que va a hacer esto cuando llegue a su casa? Amén. A ustedes no los voy a servir más. A la angustia, al dolor, incluso al trabajo, a tantas cosas que dominan mi vida, a los compromisos sociales, a los vicios, a las costumbres, y literalmente estatuas que tenga en su casa, destruya todo. Usted no tiene que dejarse dominar por objetos, por cosas. No, porque tengo la pata de conejo, porque no paso abajo de la escalera, porque no se me cruza un gato negro. No tenemos que dejar dominar por cosas. ¿Amén? Entonces, al llegar a casa, destruimos eso. Bueno, no destruya al gato, pobre, pero quiero decir que si se cruza, tenemos una gata negra, la voy a traer, la voy a cruzar delante de todos y la oscuro. Es más, puse una escalera acá arriba al techo. Nah, espera. Son tonterías, amén. Incluso gente que ni es cristiana sabe que es una tontería, cuanto más nosotros que sabemos la verdad de lo espiritual. Pero incluso las cosas que son reales, maldiciones, males de ojo, trabajo del ocultismo, no se deje dominar por ninguna, amén. No lo sirvan. Dice el 25, el más lindo de los versículos: más a Jehová, vuestro Dios, más fuerte. ¿Y qué va a hacer él? Ah, te va a dominar. No, ¿qué dice? Y bendecirá, lo leemos todo, bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, sí, Señor. Él va a bendecir lo que tenemos, lo que hacemos, va a bendecir nuestros hogares. Y va a quitar las enfermedades, no solamente las físicas, sino también enfermedades del corazón. Podemos vivir sanos y libres por servirle a Él. Amén. Gloria a Dios. Por último, hay dos palabras que es necesario tener en cuenta, bien, a la hora de servir. Si usted dice, yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay una palabra que se llama disposición. Y otra palabra que se llama iniciativa. Las dos son buenas, las dos son necesarias. Disposiciones, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, mira, yo estoy para lo que necesites. Si vos necesitas algo, decímelo. Eso es disposición. ¿Sí? Cuando alguien viene a la iglesia y dice, está bien, yo entendí, yo quiero servir a Dios, porque sé que si sirvo a Dios es una señal de que me convertí, de que Él es mi Señor. Ya quiero dejar el mundo, quiero dejar mi vida pasada, ahora soy de Cristo y quiero servirle a Él. Entonces yo le digo a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, a quien sean, para lo que necesiten, estoy. Amén. Eso es hermoso. Lo que yo pueda hacer, lo hago. ¿Sí? Cuente conmigo, yo quiero servir. Dios le bendiga por decir eso. Dios le bendiga porque todos tenemos que hacer eso. Porque no servimos, como dije hoy, al líder, al que está delante, alguien que está sentado ahí, de brazos cruzados, así como Sandra barricándose. No, que la agarré justo. Y está así sentado todo el día, entonces, ¿qué le puedo hacer? ¿Le luto los zapatos? ¿Le lavo los pies? No hay nadie a quien servir. Jesús nos enseñó eso. Jesús, siendo alguien que era para ser servido, Él dijo, ¿quién es más? Según lo que ustedes saben del mundo, ¿el que sirve o el que es servido? Y el que es servido. Y Él dijo, bueno, pero yo he venido a servir. ¿Cómo? Dios, el Rey del Universo, viene a servir. Sí, dijo, se puso la toalla acá, se arrodilló, una palangana de agua, y le lavó los pies a los discípulos. Y les lavó los pies. Parece mentira. Si Él nos enseñó eso, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Quién va a ponerse en el lugar de Jesús? Ah, vos no querés ser servido, pero yo sí. Tomo tu lugar. No, si Él le lavó los pies a los demás, yo no sé, hermano, yo quería tener la confianza de lavarlo con jabón también. Pero, aparte de ser inapropiado, hay otra forma de servir, amén. Entonces, me doy a ustedes, y ustedes entre todos a todos. Es decir, eso es disposición. Iniciativa es otra cosa que se ve menos, pero hace falta. Iniciativa es decir, yo quiero servir. Entonces miro y veo, ¿qué hace falta? ¿Y qué se puede hacer? Y lo hago. Entonces yo entro y digo, mire, para lo que necesiten estoy. Y me voy. Entonces va a dar cosas, decir, mira, hermano, necesitamos Bueno, Roberto no tiene problema, pero van a hacer falta para trabajar ahí, no sé, nada cosa, molestar un domingo a la mañana, un sábado a la tarde, no sé, que venga a trabajar y da cosa. Ahora, eso es disposición. Ahora la iniciativa es venir, ver. Mira, qué lindo hombre que están haciendo. Sí, sí, estamos acá. Pero somos pocos, ¿sabes? Ah, mira vos. Bueno, está bien, yo, ¿cuándo se está contando? El sábado. Bueno, el sábado vengo. Eso es iniciativa. O sea, estar dispuesto a servir, pero dar el paso a hacer algo. ¿Amén? Amén. Y si hay algo que no se hace, por ejemplo, qué bueno sería tener un canal de YouTube de la iglesia, donde subamos videos de cosas. Y vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero no necesito a nadie, yo me arreglo solo. Sí, así, esa es la clave. Yo me arreglo solo, yo la puedo hacer. Vamos a hacer videos de mensajes, de cosas que hacemos acá, o de alguna predicación, un mensaje, o de la alabanza, vamos a grabar los músicos como tocan y vamos a subirlo, o cosas así, o de darles consejos a la gente, qué sé yo, vamos a filmar la construcción, a ver cómo construyen, así los constructores dan consejos a otras iglesias que estén haciendo cosas, no sé. Y tengo esa iniciativa, tengo eso en mi corazón, lo voy a hacer. No está, no existe, pero lo voy a hacer. No, esa es mi iniciativa, por ejemplo, ¿no? Qué bueno sería que viniera alguien a dar una clase de canto, por ejemplo. ¿Qué falta? ¿Qué hace? Nada, no hace falta. Cantan hermoso, cantan hermoso. Pero qué lindo sería que traer. Yo no soy profesor de canto, pero podemos invitar a alguien, no sé, bueno, que no sea cristiano. Qué sé yo, conozco a alguien. Si es cristiano, mejor, estaría bueno si nos da unas clases, ¿no? Cómo servir y adorar. Yo tengo un amigo, tengo un conocido que conoce a alguien que puede venir. Entre todos juntamos, le pagamos el viaje y puede venir. Todo eso es iniciativa, porque a nadie se le ocurrió. ¿Me entienden? Entonces, disposición a servir, iniciativa a servir. ¿Qué ideas tenemos? Piensen, ¿qué puedo yo hacer? Puntual. Hay gente que ha venido y me ha dicho, yo quiero hacer esto. Y lo ha hecho. Y es una tremenda bendición. Es hermoso. Hay gente que me ha dicho, a ver, mira, hay que comprar algo, pedime cualquier cosa. Y da cosa, decir, mira, hay que comprar un parlante, sale 5 lucas. Entonces, más vale vos tener la iniciativa de decir, mira, quiero comprar un parlante porque esto suena feo. Bueno, hermano, como vos quieras, hay mucha plata. No, no importa, yo veo cómo hago. Bueno, está bien. Entonces está bueno porque se tiene la iniciativa. Que nadie tenga que pedir extraer cosas. Porque acá, repetimos, no es una secta. Todo es voluntario. ¿Amén? Y hay gozo en el servicio. Hay paz en el servicio. Hay una vida restaurada en el servicio. El servicio no es sometimiento a nadie. Es servicio de amor y de gozo a Dios. Por eso ahora nos ponemos de pie como vidas que están dispuestas a servir a Él, a entregarse a Él. Repito, no nos vamos a entregar a una persona. No va a haber nadie a decir, a ver, ¿a quién hay que servir? A Dios. Nadie más que a Dios. ¿Y cómo puedo servir? Primero, dale tu corazón a Él. Dale tu vida a Él. Para que ya no sufras afuera en el mundo. Para que ya no estés en servidumbre, porque si no servís a un Señor vas a servir al otro. Amén. Si no servís a Dios, vas a servir en el mundo. Si no encontrás el gozo de servir a Dios, vas a encontrar el dolor de terminar sirviendo en el mundo. Amén. Entonces, ¿a quién vamos a servir? Yo en mi casa, serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, dijo José. Ustedes hagan lo que quieran. Pero nosotros vamos a servir a Dios. Si ustedes quieren pasar del lado de los que sirven a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Él que cambie nuestro corazón, que nos dé su vestimenta de salvación, es decir, ya no quiero más el mundo, no quiero más deberle cosas a la gente, no quiero más compromisos, no quiero estar atado a nada, porque si el Hijo nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres. Amén. Sí, señor. Oramos.